Érase una vez un sirenín pequeñín al que le gustaba juguetear por el fondo del mar. Llevaba muy poco tiempo nadando y todo le causaba extrañeza y admiración. Mientras correteaba por las afueras de la cueva, su madre, la sirena, cosía escamas de su cola sin perderle de vista. Los peces de los alrededores le conocían y algunas veces mandaban a sus hijos a que jugaran con el sirenín. Una mañana, cuando las aguas del fondo del mar estaban más quietas, el sirenín salió arrastrándose de su casita, mirándolo todo con sus ojitos vivos y traviesos. Muy cerca de la cueva, vio a una gruesa carpa que dormía plácidamente, dejando escapar burbujas de aire. ¡Oh! ¡Globitos! ¡La señora carpa fabrica globitos! Corrió hacia el pez durmiente e intentó coger una burbuja con la mano. Al tocarla, estalló. Sirenín se quedó perplejo mirándose la manecita. Ha hecho pum y ha desaparecido. Yo quiero un globito. Y empezó a perseguir a las burbujas que se escapaban mar arriba. Como no pudo alcanzar ninguna, se cansó sentándose sobre una ostra cerrada. No quiero jugar a burbujitas. Todas hacen puff. La ostra, al notar que alguien se había sentado sobre su caparazón, lo abrió para asomar uno de sus ojos y al ver a Sirenín, volvió a seguir durmiendo. ¡Sirenín! ¡Sirenín! ¿Dónde estás? Estoy aquí, mami, jugando con la señora ostra. No te alejes mucho de casita. Voy a la plaza a comprar perlas para comer y algas para la ensalada. Si viene alguien preguntando por mí, diles que vuelvo enseguida. ¡Está bien, mami! Sirenín vio cómo su madre, la sirena, nadaba presurosa hacia el mercado de peces y levantó la manecita para decirle adiós sonriendo. ¡Adiós! ¡Ay, ya soy un sirenito mayor! Mamita me ha dejado solo al cuidado de la casita. Y empezó a nadar por los alrededores muy tieso, moviendo su colita alegremente. Pero Sirenín se cansó muy pronto de montar guardia frente a su casa y se alejó para juguetear con las algas. Así estaba cuando vio acercarse un pez luminoso. ¡Oh, un pez bombilla! ¡Eh, pez! ¡Estoy aquí! ¿Quieres que juguemos al escondite? No tengo ganas de jugar. Soy un pez serio, aunque me veas tan chiquitín. Soy un pez que tiene algunos años. ¿Quieres venir conmigo de paseo? Sí, quiero conocer el mar. Sígueme, pues. El pez luminoso cogió con su aleta la mano de Sirenín y ambos nadaron alejándose de la casita. Oye, pez sabio, ¿qué hace aquel pulpo tan feo en su casita? Está fabricando tinta. Así, cuando algún pez malo le ataca, él se defiende ennegreciendo las aguas y puede escapar. Yo quiero ver qué hace. No te acerques, que los pulpos tienen muy mal genio. Pero Sirenín se acercó y el pulpo, que no quería curiosos, le lanzó un chorro de tinta y Sirenín quedó transformado en un sirenín negro. ¡Feo! ¡Pulpo feo y malo y fofo! ¡Mira cómo me has puesto las escamas! ¡Mamá se va a enfadar mucho conmigo! Dice que está harta de tener que lavarme cada día las escamas de la cola. Bueno, no te preocupes. Acércate a aquella esponja y te lavará. Yo llevo mis escamas a la esponja y siempre me las lava. Anda, ve. Sirenín se acercó muy triste a la esponja y bajó la cabecita mostrándole sus escamas negras. La esponja sonrió, le cogió cariñosamente y se refregó contra él, dejándole las escamas más limpias que antes. Gracias, señora esponja. Pero al volver con el pez luminoso, observó que no estaba allí. Miró a todos lados angustiado. ¡Pez luminoso! ¡Pez luminoso! ¡No te escondas, que tengo miedo! ¡No sé dónde estoy! ¡Pez luminoso! Sirenín, asustado al hallarse solo y en lugar desconocido, echó a nadar llamando a su nuevo amiguito. ¡Pez luminoso! ¡Pez luminoso! Sin saber a dónde ir, confiando en que su madre iría a buscarle, se entretuvo mirando todo lo que era nuevo para él. Vio a los peces espada afilando sus armas, a los peces martillo clavando rocas para asegurar el fondo del mar, a un tiburón enfermo que estaba a régimen de algas marinas, a unos vivarachos y entrometidos caballitos de mar que jugaban con conchas de almeja, a muchas anguilas que nadaban serpenteando por el agua, al pez urbano que regulaba el tráfico submarino para impedir accidentes y que ponía multas a los que desobedecían las señales luminosas. Viendo tantas cosas y tan variadas, Sirenín se olvidó de que se había perdido y quedó contemplando con la boca abierta cómo unos peces gitanos hacían juegos de manos y malabarismos en mitad de una gran plaza. ¿Nunca había visto hacer semejantes cosas a unos peces así? Y aplaudía muy contento con sus manecitas mientras... La sirena había llegado a su casa, dejó la cesta de la compra sobre la mesa y llamó a su hijo. ¡Sirenín! ¡Sirenín! ¿Dónde estás? ¡Corre a casita, que mamita te ha comprado algo dulce para ti! ¡Sirenín! Al no oír respuesta, la sirena empezó a inquietarse y volvió a salir. ¡Sirenín! ¡Sirenín! ¡Eh, pez luminoso! ¿Has visto a mi sirenín? Sí, salió de paseo conmigo. Le dejé con la señora Esponja un momento para atender a un amigo y cuando regresé no estaba. La Esponja me dijo que se había ido hacia allí. ¿Por qué lo dejaste solo? Pero si fue un segundo. Llevo toda la mañana buscándole. No lo encuentro. Se habrá perdido. Sirenín nunca había salido solo de casa. Hay que pedir auxilio a la comisaría de peces perdidos. Ven conmigo. Llegaron a una gran roca en cuyo interior vivía el tiburón comisario con su uniforme de policía submarina. La sirena contó el caso de la desaparición de su hijo y el tiburón se puso en movimiento. ¡Atención, atención! Interrumpimos nuestro programa de música submarina a cargo de la orquesta del maestro Carpa para comunicar una nota. Se ha perdido Sirenín. Todos aquellos que puedan dar alguna noticia sobre su paradero, que la comuniquen a su madre, Sirena Azul. Aquí, Radio Aguada. Continuamos con nuestro concierto. Suite en la, en el fondo del mar. Las emisoras de peces iban retransmitiendo la noticia, pero nadie daba detalles del paradero de Sirenín. Lo habrán apresado, peces malos. Hay que salvar a mi pobre hijo. Tenemos que ir a buscarle todos. El señor tiburón ha comunicado lo sucedido a su majestad Cocodrilo III. Le buscarán por todas partes. En efecto, de todos los cuarteles de peces salían patrullas para recorrer los mares y encontrar a Sirenín. Ligeras anguilas, delfines agilísimos, incluso pesadas tortugas que formaban el ejército blindado del país. Todos los medios disponibles se pusieron al alcance de la sirena para encontrar a su hijo. Patrulla de anguilas destacadas en las rocas negras. ¡Busquen a Sirenín! Peces luminosos, iluminen todo el fondo del mar. Ostras, carpas, almejas, mejillones, registren palmo a palmo todo el terreno. Todo el mar se había puesto en marcha para buscar a Sirenín, que seguía riéndose contemplando a los peces gitanos. Muy bien, muy bien. Otra vez, otra vez. Cuando los peces gitanos recogieron sus tiendas marchándose, Sirenín volvió a encontrarse solo. No había caras conocidas. Los peces nadaban por su lado sin hacerle caso y entonces empezó a llorar. ¡Mamita! ¿Dónde estás, mamita? ¡Me he perdido! ¿Dónde estás, mamita? ¡Mamita! Una carpa anciana se compadeció de él al verle nadar de un sitio a otro y se lo llevó a su casa. Allí le dio de comer y le acostó en la camita donde Sirenín, cansado de corretear todo el día, se quedó dormidito llamando a su mamá. Mamita, mamita. La carpa puso la radio submarina para escuchar el serial de las 5 el segundo pez y al finalizar repitieron de nuevo la llamada de socorro. Se apresuró a llamar a la sirena, que acudió rápidamente a la casa de la señora Carpa, acompañada del pez luminoso. Míralo, está durmiendo. Sirenín, ¿por qué te fuiste de casita? Sirenín. ¡Oh, mamita! ¡Mamita! Te eché mucho de menos. Te llamaba y no acudías, mamita. Vamos a casita. Anda, da las gracias a la señora Carpa y regresaremos. Y así fue como aquel sirenín simpático realizó su primera excursión submarina, y a partir de aquel día ya se le consideró como un sirenín mayor, porque casi, casi ya sabía nadar solito por el mar.